El gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. ¿Qué pasa, zagalos y zagalas? ¿Cómo estáis? Este es el programa número 88, Los Cuatro Elementos. Estamos los cuatro, por fin, después de cuánto tiempo, no sé, meses, algo está años. Pasando, algo está pasando, adiós, estamos los cuatro. Sí. Parece sí. Que está funcionando todo, ¿no? Además... A ver, espera. ¿Hay otra voz? ¡Hola! La voz. A ver, estaba sintonizando nuestro dial 107.5 de la FM. Estamos en la sintonía correcta porque tengo los auriculares con el MP3 y suena todo muy bien. O sea, que nos están escuchando. Gracias a Jorge Barrachina, gracias a Jorge Barrachina por esa labor técnica. Vamos. Por fin hemos encontrado un técnico decente en las ondas de los cuatro elementos. Ya iba siendo hora. Dios mío. Hoy bueno. Se está grabando además el programa. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Qué dices? Te lo juro. Dios mío. What happened the other day? I want to know. Bueno, programa 88. Nuestro equipo de producción ha estado buscando cosas y no atinaba con el año 88. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre el 85 y el 90? Que hubo así como un poco de flojura musical, ¿no? ¿En serio? Sí, un agujo temporal, creo. A lo mejor algo tiene que ver Martin McFly en todo esto. No sé, yo no he encontrado nada, ¿eh? Igual Google no ofrece búsquedas entre el 85 y el 90. Dice 88, paso. Entonces... Estuve viendo, bueno, una banda que me gusta muchísimo, que es Massive Attack, una banda de trip hop de Inglaterra. No, el tema que vamos a poner no en concreto... ¿Eh? No son franceses. No, son de ingleses. ¿Puedes repetirlo de trip hop? ¿Trip hop? No. You know? Como este fin de semana, el próximo fin de semana voy a estar en Londres, tengo que aprender un poquito la pronunciación. Practicar un poco. O sea, hay que exagerar, ¿no? Trip hop. Sí. Normalmente un español diría trip hop. Trip hop. Trip hop. Con J, claro. Sí. Claro. Un italiano trip hop. Entonces hay que decir trip hop. O en francés diría trip hop. Hacer de hip, hop, de hip. Luego vamos a hablar de esto, luego te cuento. Y nada, que es una banda que se formó en el 88 y es una banda muy importante para mí porque me parece muy, muy, muy buena. Siguen haciendo discos, de hecho sacaron uno el año pasado, muy bueno también, que se llama Heligoland. Heligoland. Heligoland. Chica. Y nada, vamos a poner un tema muy famoso de esta banda que se llama Protection, que es el nombre del disco. Qué bonito. En concreto. Así que empezamos flojito. Bravo, bravo, bravo. That's just part of the deal. That's the way. ¡Hey, colega! Mercadillo del disco en Radio Vallecas. El día 10 de diciembre, de 12 del mediodía a 7 de la tarde. CDs, vinilos, camisetas y mucho más. Tómate una cervecita, pilla buena música a un precio de risa. Y por la cara, un conciertazo en acústico de las madres. Día 10 de diciembre de 12 del mediodía a 7 de la tarde en Radio Vallecas. Y recuerda, estamos en Puerto del Milagro, número 6 posterior, Metro Portazgo. Estamos aquí, Jorge, tranquilo, estamos aquí. Que estabais ahí con la pantallica. Tenemos una duda porque somos humanos. Antoine, tenemos una duda, ¿no? Sí, que ¿quién canta en este en el tema que acabamos de escuchar antes de esta cuña? ¿Quién canta este tema con Massive Attack? No lo sabemos. Pues no, bueno, vamos a pedir el comodín del público al 91-777-3928 y alguien que sea un cultureta de la música que nos explique quién. Se lleva un portátil que está aquí. Se lleva mi portátil, venga, va. Pero tiene que venir por aquí a por él, ¿eh? Que yo creo que es la cantante de Everything But The Girl, pero no sé el nombre de esta chica. Esta chica, bueno, mujer. Yo creo que ya mujer entrada en años, ¿no? No sé. Servicio de documentación, Antoine. A ver, Everything But The Girl, Wikipedia. Esto te contesto después del próximo tema porque tarda un poquito aquí. Tarda un poquito, ¿no? Ay, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pacha? Bueno, a ver, que tienes tú algo preparado por ahí, ¿no? Sí, os voy a decir una cosa. Tengo un reportaje. Me lo he currado, ¿eh? ¿Te lo has currado? Me lo he currado. Me he tirado una horita preparando esto que vais a escuchar a partir de ahora. Venga, pues adelante, todo tuyo. Os pido la máxima atención y el máximo silencio. Creo que solo hace falta dos cosas para este reportaje. Que me escuchéis y que escuchéis las canciones que nuestro querido técnico Jorge Barrachina va a poner. Estamos en el programa 88, ¿no? Vale, entonces hemos puesto un tema de 1988, ese temazo de Massive Attack. Y el año 88 también fue el año de Descanso Dominical, que fue el quinto disco de Ana Torroja y los hermanos Cano, Nacho y José María. Para mí es muy complicado escoger un álbum de esta banda y entonces he tenido que apelar un poco al desempate sentimental, ¿no? Al final los sentimientos son los que deciden muchísimas cosas. Hace tiempo compré una mini cadena de segunda mano que venía con un tocadiscos y en una de esas tardes solitarias que tenemos los melómanos, que no sabemos qué hacer, que estamos escuchando canciones, pues nada, adquirí en una tienda el vinilo de Descanso Dominical. Desde entonces jamás he dejado de escucharlo. El comienzo de Descanso Dominical es embriagador, con ese pop electrónico tan sencillo y de efecto inmediato que marcó la trayectoria de Mecano durante una década, desde principios de los 80 al comienzo de los 90. Queridos elementos y apreciadísima audiencia, os propongo un plan. Vamos a sentarnos ante la gran pantalla para recordar a este trío que, según dicen, se está planteando regresar a lo grande con una gira mundial. Sería algo maravilloso, como cuando entras en el cine. Ya ocupé. las fábricas al despertar, los dolores y colores de la gran ciudad me hicieron sentir que yo estaba allí, el cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar, me hicieron sentir que yo estaba allí, que era feliz. Las primeras escenas de aproximación consiguen que te metas en la situación. Poco a poco se va desarrollando la acción. Parece que se ha producido un apagón. Silbido esa cabina, tensa situación. La chica ya estaba desnuda cuando se cortó. Perdona por interrumpir este reportaje sobre Mecano, pero tenemos una información de primera mano muy importante. Es un... me jode leerlo, pero es así, wikipedia.org. ¡Hola! ¿Ves? ¡Hola! ¡Hola! A ver, dentro... ¡Hola, buenas tardes! ¡Sí! ¡Hola, buenas tardes! Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Yo llamo por lo del concurso. Sí. El concurso, que regaláis un portátil, ¿no? Sí, eso, el de Marcos, aquí presente. Un portátil, ¿no? Perdonad, pero estoy un poco... estoy un poco acatarrado. Oye, ¿eres un snorkel? Sí, ¿cómo? Bueno, personaje... Me ha hecho gracia porque me lo dice muy a menudo. Lo que pasa es que no recuerdo yo la música de los snorkels, ¿cómo era? No lo sé, si no te acuerdas tú que eres un snorkel. Tienes la respuesta a la pregunta del millón, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, en la canción de Protection. Protection. Esa que. De Donna Summer, ¿no? Dios mío, este. Le ha dado un yuyu. ¿Qué ha pasado aquí? Le ha entrado burbujas por la trompeta. O sea. Que la que canta la canción se llama Tracy Horn. Y es la del dúo Everything But The Girl. ¡Ahí sí, cuerdo! De Everything But The Girl. Tenemos un... que canta en la de... And I miss you like a desert miss the rain. And I miss you. Bueno, pues lo único, para ganar el portátil tienes que venir aquí a la radio antes de las 4. No se va a llevar mi portátil. No se va a llevar mi portátil. Pues mira, tiene 37 minutos. Dios mío. Venga. Pues nada, seguimos. Vale, pues nada, ¿eh? Voy a entrar un rato para allá, ¿eh? Venga, aquí te esperamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por llamar. Joder, es normal. En fin, vamos a seguir con este especial de Mecano. Teníamos una intención, pero al final... esto es lo de siempre. Tú vas con una idea y al final... las cosas pasan directo, cosas. Pasan cosas. Hemos escuchado El Cine, la canción con la que comienza este maravilloso disco Descanso Dominical de Mecano. Y para mí es un buen ejemplo de las composiciones creadas por Mecano. Ahí está la cálida voz de Ana Torroja. Cálida, porque la música puede ser cálida o fría, ¿no? O sea, hay temperaturas en la música. Las atmósferas sonoras envolventes, porque para mí las canciones de Mecano tienen ahí como una envoltura maravillosa. Y letras que no se limitaban a hablar del amor, ¿no? Porque hay mucha gente que se dedica a hablar del amor todo el rato. Que si el amor, que si el desamor, que si el amor, que si el desamor. Como la de Margarita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. En las canciones de Mecano había mensajes. Había muchos mensajes de tipo social que vamos a tratar en unos minutos. Y también, que es muy curioso, recreaciones cotidianas como, por ejemplo, la supuesta experiencia de un español en Estados Unidos. Aquello de no hay marcha Nueva York. O Un año más. La canción insignia de este país cuando llega la Nochevieja, el fin de año, el día 31 de diciembre. Ese día en el que... Esto es de cosecha propia, cuidado, lo que voy a leer ahora. Voy a leerlo, o sea, voy a interpretarlo, mejor dicho. Al final es que yo quiero... Yo preparo un texto, ¿no? Preparo un texto para el reportaje, algo así muy literario, tal y cual. ¿Qué pasa? Que lo que comentaba antes con Antoine, me doy cuenta que hay... nosotros escribimos de una manera y hablamos de otra. Entonces, yo no puedo hablar como escribo. Entonces, lo que estoy intentando es interpretar un poco, para que lo sepa la audiencia. El 31 de diciembre, lo que os decía, ese día en el que muchos confundimos los cuartos con las campanadas de la Puerta del Sol para comer las uvas que representan el inicio de un nuevo año. Esos momentos, ojo a esto, en los que nuestra cabeza se llena de imágenes. Las que sucedieron, las que ojalá hubiesen sucedido y las que nos enseñan futuros deseos. En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Antes de la cuenta atrás. Thank you. Din, din, din. Una cosita. Quería aprovechar la repercusión mundial que tenemos en Radio Vallecas para mandar un saludo a mi profe de española, primera que tuve, porque, claro, cuando teníamos 14, 15 años estábamos aprendiendo el castellano con este tema, justo. ¿Con esta canción? Sí. Ajá. Así que... ¿Cómo se llama? Señora Sánchez. Señora Sánchez. Sánchez. No tiene nombre. A lo mejor por su culpa estoy aquí hoy. Así que, nada, un saludo. Seguro que nos escucha. Vamos. Gracias, señora Sánchez. Le dedicamos esta canción, ¿no? Sí. No, señora Sánchez. Gracias, señora Sánchez, por permitir que nos podamos comunicar con Antoine, porque como tuviera que hablar yo en francés... François. Antoine. Ay, Dios mío. Seguimos con Mecano. La música de Mecano ha trascendido nuestras fronteras, ya que, por ejemplo, este disco se publicó, aunque con algunas variantes, versiones, otros temas, otras canciones diferentes de anteriores discos, se publicó en Francia o Italia. Y la repercusión en Latinoamérica fue extraordinaria. Y, retomando lo que os decía antes, el carácter social de sus letras, es necesario destacar una canción por encima de todos. O sea, de todas, perdón. Mujer contra mujer. Este tema, Mujer contra mujer, fue compuesto por José María Cano en 1986. Y en su momento fue un ejercicio de valentía y de compromiso con la humanidad. ¿Por qué? Porque es una canción que hablaba y sigue hablando de la homosexualidad. Un tabú enorme en aquella época. Lo sigue siendo ahora, aunque no lo parezca, pero imaginaros antes. Y lo hacía para tratar la relación entre dos mujeres, además. No estamos hablando de la homosexualidad masculina, sino de la homosexualidad femenina, que eso ya es otra historia. El tema se convirtió en un verdadero himno al otro lado del charco, donde esta condición sexual, la homosexualidad, estaba penada en muchísimos países. No voy a dar la lista porque creo que no merece la pena. Incluso, al principio, la canción estuvo vetada en lugares como México o República Dominicana, la canción y el vídeo. La fuerza y el sentimiento de la canción sigue vigente y quiero dedicarle esta canción a todos los que han sido vejados y humillados por el sexo de la persona a la que aman o amaban. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarle la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay. Con mis pies Mujer contra Mujer de Mecano. Seguimos con este especial relacionado con Descanso Dominical, el disco que publicó Mecano en el 88, un disco para mí muy representativo en la carrera de este grupo español. El arte también ha sido otra de las temáticas utilizadas por Mecano en su trayectoria musical y está muy presente en este disco, donde existe un homenaje al cine, con la canción del cine que pusimos al principio, y otro homenaje a Eugenio Salvador Dalí. El pintor de Figueras ha sido uno de los grandes de nuestro país, tiene un grandísimo reconocimiento internacional y se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Dalí creó un mundo figurativo único. Su salud era muy débil cuando Ana, José y Nacho sacaron Descanso Dominical porque había entrado una depresión brutal, aparte de sus problemas de salud, tras sufrir la enfermedad de Parkinson. Como tenía la enfermedad de Parkinson, no podía pintar y eso tiene que ser algo horroroso para una persona que se dedica a lo que se dedicaba Dalí. Dalí moriría meses después del lanzamiento del disco. El disco se lanzó en mayo del 88. Él murió el 23 de enero de 1989 debido a una parada cardiorrespiratoria. Así que nada, esta es la canción que va a sonar para acabar el tributo a Mecano y vamos a acabar con este tributo a un genio con la sensibilidad de quienes han hecho lo mismo que hacía Dalí. ¿Qué hacía Dalí? ¿Qué hacía Mecano? Arte. De ojos delirantes. pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en la fue en pibe. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Estás escuchando Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. ¡Ey! ¡Tenemos un disco! No. Tras el increíble éxito que tuvimos con el disco de Delco, que recibimos como 200 mails, no dijimos nada, pero ya está entregado el disco de Delco, 200 mails para... Pero los mails que ponía, yo me los leí, ponía Viagra, ¿no? Grow your penis. Vamos con otro disco. Vamos a regalar un discazo. Hemos sorteado mi portátil, que va a venir este tío a por él, y vamos a sortear un disco de Arcade Fire. Arcade Fire. A ver, ¿cuál es la pregunta? Yo quiero jugar. Vamos a sortear el último disco de Arcade Fire. ¿Cómo se llama el último disco de Arcade Fire? Muy fácil. Llamar al 917773928. ¿Cómo se llama el último disco de Arcade Fire? Su dueño va a ser encargado de hacer el acto de entrega. A partir de ahora vamos a ver nuestras cosas. Una BC tengo aquí. ¿Quién lo quiere? ¿Cuáles son las primeras tres letras del alfabeto español? No sé. Tenemos muchísimas cosas de que hablar y dejamos de estas tonterías, que este disco es el mío, te lo presté y no te voy a prestar ningún disco más, ¿vale? Vale. Primero, aviso, a las 5 de la tarde. A las 5, que tiene una rima cojonuda, como siempre, y en televisionepirata.it habrá una entrevista y un directo de un grupazo de Oristano, se llama The Dead Hipster, ¿vale? Luego vamos a meter las cosas todas en Facebook, está aquí Antoine a tope. Estás un poco imperativo, Philly. O sea, un poco dictador, ¿no? Te veo. Así, claro, cuando la gente intenta regalar mis discos, un poco me cabreo, ¿no? Oye, también quisieron regalar mi portátil y yo no dije nada, ¿eh? Bueno. Que Antoine es así. Y más cosas. A la semana que viene... El miércoles, el 7, en la sala. ¿Qué sala, Antoine? La Riviera. En la Riviera van a tocar los Smashing Pumpkins, que es un grupo de nuestra juventud, que ya Jorge tenía sus 26 años cuando salió. Es que me costó el bachillerato, tío, hasta que lo saqué. Claro, porque te pasabas tu tiempo escuchando Blur y Smashing Pumpkins. Blur, mira aquí cómo están celosos. Y nada, entonces hemos decidido de elegir dos temas, uno Jorge. Decimos temas que nos gustaría escuchar el miércoles. Luego le vamos a mandar el programa también a Billy Corgan, el cantante. Porque nada, porque parece que al final ha cambiado totalmente el grupo. Sigue llamándose Smashing Pumpkins, pero tiene tres chavales de 20 años que, por supuesto, tocan muy, muy bien. Y los últimos discos de los Smashing Pumpkins, vale. Pero, son un poco, ¿qué decía poco, esa crónica poco, que me contaste escu- de Milán? ¿Qué decía? Que decimos muchas luces, muchos colores, muchos neones, pero los temas nuevos son temas muy feos. O sea, mucho lili. Pero, tocados muy bien. Y claro, imagínate que... Oye, eso es un gran piropo. Claro. Tus temas son muy feos, pero los tocas de muy puta bien. Madre, ¿no? Y además, una cosa, empieza la crítica diciendo, vale, a partir de ahora Billy Corgan lo voy a llamar el muy capullo, ¿sabes? Los tronzo. Porque bueno, pues tuvo que esperar muchísimo tiempo dentro del concierto antes de escuchar una de las canciones viejas. Y tenía hasta la duda que no ibas a tocar ni un single, pero no, sí, al final tocó temas muy míticos como Tonight Tonight, For Martha, de Ador, que es un disco que yo adoro. Momento de humor. Oye, bueno. Giro, entonces, no sé qué, mucho tema. Entonces, Jorge, dices tú la canción que te gustaría escuchar y luego contamos también la anécdota sobre cuando teníamos que elegir la canción que tú al final querías cambiarte por otra y no sé qué. Vale, pues las discusiones de parejas aquí no entran, ¿eh? Lo siento. No. No, porque tuvimos nuestros problemas con dos discos de Avalina. ¿Cuál era lo que le gustaba más a Jorge? Que no se corresponde. Es una competición a alto nivel. Y claro, entonces nuestra relación estaba bajando mucho por esto, porque a él le gustaba más Junio y a mí me gustaba más Imperfección de Avalina. Pero vale, con esos dos temas de Smashing Pumpkins hemos solucionado nuestras divergencias musicales. Bueno, pues vamos a escuchar Butterfly Wings Ballet with Butterfly Wings. Sí, de Melancholy Infinitive y Sadness. Y rogamos a los Smashing Pumpkins que hagan temas como los de antes, no como los de ahora. The Vampire Sent to Drain Secret Destroy. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. qué potencia. Sí, todavía tenía el pelo en este vídeo. Bueno, para no alargarnos mucho, que nos estamos comiendo aquí mucho programa, yo voy a dar mi sugerencia del día de Smashing Pumpkins, que es el Siamese Dream, que me parece un disco tremendo. Es uno de esos discos que Marcos diría redondo. Y vamos a escuchar Today con un poco de espuma. Cosas que quería comentar. Uno, Philly me da miedo. No, una. Si quieren saber cómo se puede convertir una bolsa de plástico en un delantal, Llama a Philly. Es que el momento del laboratorio difuso, tengo que meterme el delantal del laboratorio. Totalmente creíble. Experimentar. Efectivamente. Bueno, no os enrolléis, venga. Vamos a hablar de un chico que descubrí hace muy poco, de hecho ayer creo, en internet, en YouTube, que se llama PV Nova. ¡Internet! Que es un chico francés que es, a mí me parece que tiene una visión de la música súper súper interesante. Es un chico que es un poco el Jorge francés, de hecho. Tiene en su casa tiene en su casa el estudio y te dice, mira, hoy voy a hacer un tema de rock de los 60. Y, te dice, y lo hace. Y lo hace solo ahí. Tiene su batería. Sabe hacer funk gitano. Tiene que hacer todo, todo. Electropop metrosexual seguro que le sale también. O sea, que vamos, que es un crack. Y nada, y pues hace este tipo de vídeos diciendo y explicando un poco el estilo musical, tal cual. Bueno, un poco de todo. Y hace temas propios suyos. Y vamos a escuchar uno que ha colgado en YouTube que se llama My Pride. Y creo que lo ha hecho con una Game Boy. A ver cómo suena. Estáis en el aire. Estáis en el aire. Ah, estábamos hablando de la voz de este hombre, ¿no? Entonces, Jorge decía, no, un poquito como lo que te gusta a ti, Jamie Cullum. Es más Jason Mraz que Jamie Cullum. Efectivamente. Ojo al apunte, técnico. Me parece correcta la apreciación. Me parece la voz de Jorge. ¡Qué máquina del tiempo no hay! ¡Marty McFly! Vamos a hacer un pequeño regreso al futuro para acabar este programa número 88. como muchas veces va a ser un tema, bueno, el que sampleo el original va a ser un tema de hip hop, no sé cómo quieras decirlo. Un tema de Eric B. and Rakim que se llama Paid in Full, que es del 87, que es un tema muy famoso. Bueno, son raperos de la costa este. Es una banda que tiene influencias, o sea, muchas influencias del funk de los 80. Y es una banda que no tuvo mucho éxito realmente, o sea, al público largo, digamos, pero sí que tienen mucho reconocimiento en el entorno del rap underground, porque me vibras con esta cara, Marcos. Entonces el estilo es muy old school y me recuerda, eso te comentaba al principio, me recuerda la manera de rapear a Sugar Hill Gang. Un poco menos. Vamos a llamar al Songurai, ¿eh? Y nada, el tema original que está sampleado en este caso es uno de Dennis Edwards del 84, que se llama Don't Look Any Further. Y bueno, es un tío que cantaba soul, R&B, nació en el 43, o sea que ya es un poco viejo. Es el Don't Look Any Further. Ese, justo, claro. Le llamo el Julio Iglesias de la Motown. Es un poco el estilo, es un poco. Y tiene, y eso va para ti, eso va para ti, Philly. Que en el vídeo tiene unas caras a lo Manuel Castro también. ¿Sí? Es una mezcla. Julio Iglesias, Manuel Castro. ¿Qué te parece? Perfecta, Dios, creo. Qué rico el personaje. Es un camaleón. Y nada, bueno, y entre otros, hizo una carrera solo. También tocó con los Temptations después de cuando se separaron y cambiaron un poco de. Papa was a Rolling Stone. Eso, justo. Bueno, tocó él después de esta época, de hecho. Y nada, es una recomendación de Lars, que ya ha venido dos veces al programa. Y yo había pensado, el mismo tema original también lo sampleó Tupac en su tema Hit 'Em Up, que es una dedicatoria a Notorious B.I.G., que empieza el tema That's why I fucked your bitch, motherfucker. Entonces me parece mejor poner el tema que nos propone Lars ahora mismo. Yo, Rockin', what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Kara Lewis is our agent. Word up. Zakiya and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush, our Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Thinking of a master plan, 'cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I go deep up, still coming up for lint. So I start my mission, leave my residence, thinking how could I get some dead presidents. I need money. I used to be a stick up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up, ain't nothing funny. Stop smiling, you still don't nothing move but the money. But now I learn to earn 'cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9-to-5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, 'cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fist, which is my favorite dish. But without the money, it's still a wish. No, man, never. ¿No habíamos quedado que la máquina del tiempo no existe? ¿Qué me cuenta, McFly? Algo debe haber cambiado el continuo espacio-temporal y estamos en un futuro que no nos corresponde. Tendrá que haber máquinas del tiempo. Y dale, periquito al torno. ¿Qué máquina del tiempo no hay, Marty McFly? ¿Cómo que no? ¿Y qué me dices de esto? You're gonna see some serious shit. paloma.